Y seguimos en la sintonía de Universo Metal Radio. Gracias a todos quienes se están conectando, gracias a todos quienes nos escriben en nuestras redes sociales para mandar saluditos, para pedir temas. En este programa tenemos algunos temas de algunas bandas que nos pidieron mediante nuestras redes sociales. No te olvides, puedes buscarnos a través de Facebook, de Instagram, como Universo Metal Radio. En cualquiera de las dos plataformas puedes escribirnos, mandar saludos, pedir canciones, pedir una temática, hablarnos de una banda, de tu banda, y nosotros estaremos gustosos de complacerte. Fondo del mar. en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, hemos visto cómo muchas personas por fin se han atrevido a sacar todo lo que llevan dentro. Muchas personas con talentos súper grandes, súper fuertes, que siempre lo han tenido como para ellos mismos, para su círculo de confianza, por fin han dado el siguiente paso y han mostrado todo lo que son capaces de hacer. Este es el caso personal de un amigo mío, un amigo de muchas personas. Guayito, un saludito para ti, espero que nos estés escuchando. Un saludito especial porque acaba de sacar un tema súper bueno, que espero que lo busquen. En redes sociales lo encuentran como Guayo. Y claro, él siempre ha llevado la música en su ser, la música en su espíritu. Y a todos quienes lo conocemos, siempre hemos disfrutado de ver esa pasión, de verlo cantar. Y por fin disfrutamos que él esté haciendo lo que siempre ha amado. Entonces, eso, mis amigos, apoyemos a nuestros conocidos, a nuestros amigos en su camino musical. Si eso es lo que les gusta, pues nosotros debemos apoyarlos siempre. Siento que debo dejar el mundo atrás. Yo necesito Y la semana pasada se llevó a cabo el Rock Love, vía internet, claro está, porque aún seguimos con estos estragos de la pandemia, estos estragos de no poder asistir a eventos masivos, a eventos públicos, que claro está, es por nuestro bienestar, es para cuidar la salud de todas las personas, así que espero que se hayan divertido mucho en este concierto virtual. Van a venir muchos conciertos más, a los cuales alentamos asistan, porque así apoyamos a la banda, a nuestros grupos y sobre todo a la escena local, a la música nacional que poco a poco está despegando cada vez más. Recordemos que hace algunos años era un poco débil el movimiento local. Se ha ido fortaleciendo conforme a las décadas van pasando. Y es gracias a todos ustedes, amigos y amigas, a todo el público que los apoya y hacen que su música trascienda. Así que mis amigos y amigas, a apoyar a sus bandas nacionales, a sus agrupaciones, bandas favoritas locales. Seguimos con más música. alguna vez tus ojos me miraron como hoy. Sé que alguna vez lo incierto del destino nos ahogó. Cada noche de desvelos fue mi cómplice tu piel. Y el eco de mi corazón te llamará otra vez. El cruel suspenso de las noches junto a ti se fue. Y en el desierto de mis lágrimas hay un Y ya se va sintiendo cómo la normalidad poco a poco está regresando. Se están abriendo algunos negocios que hace meses estaban cerrados. La economía poco a poco se está reactivando. Bueno, en el gobierno aún seguimos escuchando casos de corrupción, casos de esas cosas. Bueno, algo que en este tiempo dudo mucho que cambie. Pero el lado positivo, el pueblo se está alzando, el pueblo está reviviendo. Empezamos un mes de octubre reivindicativo, se podría decir, un octubre de lucha social, como quedó demostrado el año pasado, y que este año promete mucho. Vemos en los primeros días, en las primeras horas de octubre, cómo se empezaron a mover las masas, como estudiantes, trabajadores, campesinos, gente de todo sector, se une nuevamente en un mes de octubre para no dejar en el olvido lo que pasó el año pasado. Y si bien el año pasado no se pudo conseguir algo concreto, se esperan, evidentemente, que este año se pueda conseguir algo más. Así que mis amigos y amigas, si su objetivo es luchar por algo justo, bienvenidos a este mes de octubre. Recibirte con veneno, sangre, vino,

Y navegando en redes sociales, nos damos cuenta cómo los ecuatorianos ya estamos acostumbrados a cómo se va moviendo este 2020. Y claro está, si ya va terminándose este año, y cuando empezamos el mes de octubre, los ecuatorianos con un poco de sátira, un poco de alegría a través de memes, demostramos que no le tenemos miedo a lo que nos depare este mes. Este mes de octubre es especial para nosotros, se cumple un año de las protestas, un año de las jornadas de levantamientos del año pasado, y claro, se empezó el octubre como debía empezarse, con marchas, reivindicando todo lo que hemos viniendo luchando desde el año pasado, y claro, está desde hace mucho tiempo atrás. Así que mis amigos y amigas, sin miedo a lo que venga en este mes, pues a demostrarlo, ya sea en las calles, ya sea en donde sea, sobre todo defendiendo lo nuestro, defendiendo nuestros derechos y defendiendo al país que tanto amamos. ¡Vámonos con más música! Con el humo de mis pensamientos. Después celebrar que la noche se estaba muriendo. Y si no amanezco, me crezco, me puedo tragar cucharadas de la oscuridad de tus ojos, y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero, salgo del portal y no me importa un huevo. Empiezo a escuchar un avispero y me vuelvo contigo y lo veo a colores. Y la pizza enciende de sucios sabores y una sábana chorreando le da por pintar. Y la puerta por fuera se hará todo añicos. Pa' cuando te enteras, yo soy tu abanico. Que me hice con varas del aire para no molestar. Y claro que sí, un saludito a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales. Un saludito a Pancho, a Paula, a Luchito en el sur de la capital que nos escucha todos los domingos. Un saludito a Guayo, como le dije al principio del programa, su canción súper buena, a buscarla en redes sociales. Un saludito a Liz en Ibarra, a una chica muy linda que quiero mucho. Un saludito al sur otra vez para Jessie, esperando que se encuentre súper bien. Aprovechando que ya se acabó clases, vamos a ver si nos vemos un poco más seguido. Un saludito también a todos los universitarios de la gloriosa Universidad Central que acaban de terminar un semestre más. A todos ellos, éxitos y vámonos con más música. Es mi sangre, es mi perdición. Con el corazón tengo en Y con esta canción estamos despidiendo el programa del día de hoy. Gracias a todos quienes nos escucharon en esta emisión de Universo Metal Radio, a todos quienes se dan cita en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Alejandro Zúñiga, espero que se encuentren súper bien, sus familias, sus amigos, sus seres queridos, y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.